Cristina, ¿cómo te va? Buen día. Un gusto saludarte. Acá estamos con Flor. Buen día, compañero. Hola, Cris. Acá sí, en Buenos Aires, bueno, la consigna es sabemos la radio, porque, bueno, 98 años de esa primera transmisión, la radio sigue siendo importante en el país, a pesar de todas las transformaciones tecnológicas, ¿no? Estaba mirando la encuesta de consumos culturales de Argentina, la que se hizo en 2017 a nivel nacional, y el 70% de los casi 3.000 entrevistados siguen escuchando radio. 70%, entonces, escuchan radio. La radio sigue estando presente. Cris, Te escuchamos mal, Cris, ¿eh? Se nos va la hola. señal. Se nos va la señal por ahí. ¿Ahora? Sí, ahí sí. Ahí sí. Bueno, voy a bajar porque estoy en otro lado. No, que la radio sigue siendo incidente en todo el país, que los estudios de consumos culturales de Argentina muestran que la radio sigue siendo importante, el 70% de la población escuchando radio. Y bueno, en esta jornada vamos a estar no solo los que venimos de radios comunitarias, sino también los que vienen de radios privadas, los que vienen de las radios públicas, de las radios universitarias, de las rurales, de las escolares. Así que el documento tuvo un montón de adhesiones en poco tiempo. Juntaron un montón de adhesiones, las pueden ver ahí en la agencia Parco. Y a las 11 comenzará esa transmisión especial, donde, bueno, esa es la consigna: salvemos la radio, pero en realidad es salvemos el país, me parece, porque sabemos que esto se está uniendo a un montón de otros reclamos, ¿no? Sí, exactamente. Cris, los temas, bueno, vos recién mencionabas algunas cosas, pero, y recién lo comentábamos con Néstor, este tema de, bueno, la precarización laboral, también las pérdidas de fuentes de trabajo, y un tema que no es menor que tiene que ver con la discriminación en el reparto de la pauta publicitaria, que hace que prácticamente muchas de las radios, por ejemplo, de Farco, estén ahogadas económicamente hablando, ¿no? Sí, además, bueno, las radios comunitarias en Argentina ya nos hemos dado ese debate y creemos que somos servicios públicos y necesitamos de la publicidad también del Estado que financia, o sea, que da con su da publicidad un montón de medios, entre ellos las radios comunitarias. Pero, bueno, el debate se dio en Río Negro cuando se dio a conocer la semana pasada las cifras del gobierno, ¿no? Y no se puede, ahí veíamos que se comparaba lo que es una radio, se le da mucha a una radio, pero también se le paga más a una pantalla LED que hace publicidad, y no es lo mismo auspiciar ¿no? un partido de fútbol o poner una pantalla LED en una calle céntrica de alguna ciudad de Río Negro que poner plata en una radio, que auspiciar, digamos, que el gobierno ponga plata en una publicidad de una radio, porque en las radios hay gente que trabaja, las radios especialmente como la nuestra, una radio comunitaria, es espacio para un montón de organizaciones, es espacio para articular un montón de es educativa, ¿no? Así que, bueno, eso también es parte del debate, el tema de la publicidad de los gobiernos, ¿no? Sí, bueno, Cris, vamos a tomar contacto nuevamente a las 11 cuando comience esta transmisión desde las puertas de Helenacom, así que bueno, muchas gracias por adelantarnos algo de lo que va a suceder. Bueno, gracias compañeros, nos seguimos encontrando y escuchando. Entonces también en Córdoba ya comenzaron desde más temprano con una transmisión especial. Y bueno, para nosotros es un día de lucha como tantos otros sectores, ¿no?